Estamos en contacto con Daniel Ramos, productor de San José. Daniel, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Acá estamos, contentos con la lluvia. Contento con la lluvia, esa es la expresión más clara, ¿no? Sí, la estábamos esperando, llovieron 45 milímetros. ¿Llovió sábado y domingo? ¿Cómo fue ahí? No, acá yo estoy al norte de la ciudad de San José, a 50 kilómetros de la ciudad. Llovió al amanecer el sábado, y después estuvo vergando todo el día, y en total acumulado 45. Ahí está. Está por la zona de Ruta 3 usted, ¿no? Sí, estoy en la zona de Ruta 3, en el kilómetro 131. Ahí está. Dicen Vamos que son los pagos de Wenceslao Varela ahí. Sí, señor. Viene el cautivo acá. Soy el único habitante. Ah, qué impresionante. Bueno, cuéntenos a qué se dedica usted. ¿Qué es lo que planta? ¿Qué es lo que tiene por allí? Bueno, yo en primer lugar soy encargado rural de un establecimiento. Me crié en la zona acá. Soy uno de los más viejos. Soy encargado de trabajar en una 760 hectáreas, parte agricultura, parte ganadería. Ah, ahí está, ahí está. ¿Y en agricultura qué es lo que hacen ahí? Y esto acá es un semillero, en este momento hay soja, se acaban de levantar unas vices y unos tréboles, tienen un nombre, tipo el trébol rojo alejandrino de eso, pero en este momento lo que hay es soja. Bien. Bueno, ¿y ahí la sequía cuánto había embromado, para hablar mal y pronto? Y la sequía embromó más bien en los cultivos ahora, porque si venía faltando agua, ¿no? Se sembraron con poco la lluvia acá, fueron viniendo semana en semana, pero venía escaseando, ya las aguadas habían escaseado y cosas. Bueno, acá después de la seca se aprendió una lesión, ¿no? Se hizo pozo y tanque australiano y esas cosas, ¿no? Claro. ¿Y usted qué dice? ¿Con esto que llovió alcanza? ¿Queda resuelto el problema? ¿Cómo la ven? No. El problema está... Vamos a hacer lo que uno ha visto, ¿no? Los años que uno tiene, ¿no? Ayuda. Ayuda porque hay maíces acá y hay agricultores acá, gente que tiene maíces que ya perdió la cosecha. Perdió la cosecha en el sentido que son maíces temprano. Tenía que haberle llovido hace un mes y no le llovió. Ya florecieron, se endurecieron, el choclo quedó con falta de grano, esas cosas, ¿no? Claro, eso ya no se recupera. Para el campo, la soja todavía, eso está, eso todavía demora, eso tiene hasta febrero que no florece, no tiene problema, eso sí. Y para el campo bruto también eso es una ayuda, pero quedó mucha planta de segundo, mucha tierra de segundo sin plantar para esta zona, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Ramos, buen día. ¿Ustedes qué alternativas proponen ante esto? Obviamente hay parte que tiene que ver con ciclos naturales, ¿no? Como esto que venía ocurriendo, la falta de lluvia, que finalmente en parte se remedió este fin de semana, pero también hay toda una serie de medidas que se han manejado a nivel político. Se ha hablado de la instalación nuevamente de la emergencia agropecuaria, que había estado presente con aquella sequía tan fuerte que hubo hace algunos años en nuestro país. En las últimas horas, Frati, el ministro de Ganadería, dijo que no tendría sentido declarar la emergencia agropecuaria después de estas lluvias, a pesar de que, bueno, usted decía, el déficit hídrico tiene mayor profundidad. ¿Cómo analizan ustedes este tipo de cosas? ¿Creen que serían necesarias la instalación de medidas como esta? Sí, lo que pasa es que el Estado, yo con la otra seca, nosotros que nos dio una mano muy grande, yo figuro entre los establecimientos como que arriendo 20 hectáreas, ¿no? Tengo un MM, es parte de algo de, como si fuera un arrendatario, y después me descuentan, y bueno, después eso. Lo que acá nos ayudó cuando la seca, y en este momento los ayuda cuando nosotros nos damos una seca, es la intendencia. El Estado acá, yo me anoté y todo llegó después que hubo llovido, digo. Sí. Ellos dan una, como que la que van a dar un auxilio, pero llega siempre tarde el Estado a nosotros que somos chicos. Digo, capaz que hay otros lados que llega. Pero no. Para mí hay gente que la está necesitando. En este sentido, acá capaz que esta zona fue más, la gente aprendió a hacer reservas, ¿no? Yo en este momento con el establecimiento estoy dando fardo envuelto de ese filo pa y es como si comiéramos pradera. Pero hay productores chicos que no les llega nunca al Estado. Si no es por la intendencia, no llega en esta zona, no. Yo no he visto todavía. A mí me llamaron casi después que hubo llovido para darme dinero, que no lo quise. que no lo precisaba, que había gente que lo precisaba, pero no llega. Pienso yo que capaz que alguno llegó, pero a esta zona no ha llegado. Usted mencionaba ahí el papel de la intendencia. ¿Qué rol ha jugado la intendencia de San José en esto, en comparación también con las autoridades a nivel nacional? No, la intendencia de San José es lo que tenemos, que nosotros precisamos un tanque de agua, el productor precisa un tanque de agua y está la respuesta. Precisan una retro para limpiar un tajamar, está la respuesta. Y cuando la sequía del 2023 apretó acá, los que éramos MM, toda esa gente, fuimos y a mí me ayudaron con 4.000 kilos de ración y era por la intendencia, no, porque después yo un día fui a ver si se debía algo, cuando me recuperé y me dijeron que no. Digo, ellos respondieron ese pedacito. Tengo que agradecerla, soy sincero, tengo que agradecer eso. Y en este momento estaban diciéndolo los días, mandaron un mensaje, todos los que iban a ayudar, si precisábamos agua, una retro, esas cosas, pero no, yo, gracias a Dios, en este momento no preciso. Hay gente que sí. Claro, claro. Perdone la ignorancia, ¿qué es MM? MM es la gente que no tenemos, somos arrendatarios. Somos arrendatarios que no tenemos, porque cuando son las dicoses, son por los dicoses. El claro. MM, el que no tiene campo propio, tiene animales y no tiene campo propio. Ahí está, no es dueño de la tierra. No soy dueño de la tierra, soy arrendatario. Bueno, así que podemos decir que quedan, ustedes con esta lluvia quedan conforme, no está resuelto el problema de fondo, tendría que regularizarse la lluvia, digamos. Sí, se tiene que regularizar para que se plante y... Porque si todo viene bien, que llueva de vuelta, ya la gente empieza a plantar alguna avena temprana. Claro. Ya se acomoda las praderas, no se pierden, porque si sigue esto, las recupera. Pues si viene 20 días más y sola, las praderas mueren del todo, ¿no? Sí, la gente no se anima, me imagino, a invertir, a plantar, ni a nada. No, estamos todos la espera para plantar, pero no, si todavía llueve bien. Las praderas, vamos a ver, natura de las praderas, trébol, loto, los trébol no son nada, pero los lotos, vituca y todas esas cosas se recuperan, pero tiene que lloverle de vuelta. Está muy bien. Bueno, no sé si usted quiere decir algo más. No, para mí es un gusto haberme informado, porque muy nunca bien. Pensé que hubieran llegado acá. Muy bien. Bueno. Si algún día gustan bajar para la zona de Wenceslao, acá todavía es una zona bastante. ¿Cómo no? Qué lindo sería poder ir, ¿eh? Tenemos que arreglar ir un día. Y bueno, los espero encantado la vida. Me dio campo, yo el vecino más cerca lo tengo 4.5 kilómetros. Y bueno, está bien, mejor, acá estamos amontonados, así que no da para pedir una cebadura de hierro. Respiramos aire puro. Ahí va. Bueno, muchas gracias por su tiempo, no, que siga. A la orden, cuando gusten, estamos a la orden. Lo mismo decimos nosotros, cualquier cosa estamos a las órdenes. Y un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias. Daniel Ramos, productor de San José.